quien dice que la vida se basa en momentos. Hay quien juega con la arena en la textura del viento. Hay quien sueña con probar las alas del tiempo. Y hay quien siente que forma parte de un sueño. Yeah.